Estaré en casa para la Navidad. Es un villancico popular. Todos anhelamos estar en casa con nuestra familia en Navidad. Pero eso no siempre es posible. Tal vez nos consuele darnos cuenta de que los participantes de la primera Navidad tampoco estuvieron en casa. A decir verdad, Jesús dejó la comodidad del cielo para venir a la tierra como nuestro Salvador. Así que el pesebre es un símbolo apropiado de la distancia que Cristo viajó y el rechazo que recibiría. Acompáñenos hoy, en Momento Decisivo, al empezar a considerar la pregunta, ¿por qué no hubo lugar en el mesón? Recuerde que si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, con la introducción del mensaje de hoy. Hoy continuamos nuestra consideración de preguntas en torno a la celebración de Navidad. Preguntas que a menudo quedan sin respuesta. Vamos a tratar de contestar algunas de ellas y espero que esto le anime. Sé que el hecho de recibir las respuestas a estas preguntas hará de la celebración del nacimiento de nuestro Señor incluso más significativa para nosotros. Hoy vamos a hablar de ¿por qué no hubo lugar en el mesón? Uno de los relatos intrigantes en cuanto a la Navidad es el lugar en donde no hubo lugar para Jesús. Empezaremos a considerar este tema hoy y lo concluiremos el próximo lunes. El martes vamos a hablar de ¿por qué los pastores? Y nos llevará un par de días responder a esa pregunta. Ese mensaje es la continuación de esta serie de Navidad que lleva por título ¿Por qué la Natividad? Hoy empezamos una lección de 2 días sobre el tema del mesón que no tuvo lugar para Jesús. Abramos nuestros corazones y consideremos la pregunta ¿por qué no hubo lugar en el mesón? Mis pensamientos en este mensaje se centran en un solo versículo de las Escrituras, que se halla en Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Algo increíble sucede el 25 de diciembre en los Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo. El 25 de diciembre es uno de los pocos días del año en que todos los almacenes cierran. Solo los trabajadores de emergencia están en turno. Las familias que tienen niños pequeños se levantan más temprano que cualquier otro día en todo el año. Las calles y autopistas quedan vacías. Unos 230 mil millones de dólares en regalos cambian de manos. Y todo esto se explica por algo que sucedió hace como 2000 años en una aldea oscura descrita en la Biblia como pequeña entre los millares de Judá. Sea lo que sea que usted piense en cuanto a la Navidad, tiene que admitir que es un relato asombroso. Incluso los que aducen no creer en Dios celebran la Navidad. Según la describe Lucas capítulo 2, se dan regalos unos a otros sin siquiera darse cuenta de que en el mismo hecho de darlos están honrando al Cristo en el que muchos aducen no creer. No hay nada parecido en toda la historia y en todas las culturas. La Navidad es verdaderamente una ocasión imponente. Antes de mudarnos a esta ciudad, en 1981, como muchos saben, empecé y serví como pastor en una iglesia en Fort Wayne, Indiana, por 12 años. Decir que la ciudad de Fort Wayne se halla en la región conocida como Cinturón de Nieve es decir poco. Era casi imposible para nosotros pasar un invierno sin tener que cancelar por lo menos un domingo los cultos en la iglesia debido a la nieve. En un invierno en particular que nunca olvidaré, no simplemente cayó nieve, cayó una verdadera ventisca. Llegó a la región antes del fin de semana. Se hizo evidente de que no habría ningún culto en ninguna iglesia en ninguna parte de esta región. En ese entonces, transmitíamos en vivo los cultos de la iglesia por televisión. No había transmisiones de cultos grabados con anterioridad. La transmisión era en vivo desde la iglesia. Así que, por teléfono, Hicimos arreglos sobre cómo íbamos a tener un culto en vivo por televisión si no había ninguna congregación. Trate de imaginarse mentalmente la escena. Frente a nuestro templo había una carretera principal y estaba cubierta totalmente de nieve. Nunca lo olvidaré. Tuvimos que ir en un trineo motorizado a traer a la cantante. También tuvimos que traer en trineo motorizado a todos los camarógrafos. Yo me quedé hasta altas horas de la noche preparando un sermón sobre el tema de la nieve y prediqué ese domingo un sermón sobre la nieve. Tuvimos la más numerosa audiencia que jamás nadie haya tenido en la ciudad ese domingo. No debido a que fuéramos grandiosos, simplemente nadie podía hacer ninguna otra cosa y tenían que vernos por televisión porque la nieve los había dejado recluidos en sus casas. Pero otra cosa sucedió ese día, y estoy seguro que se ha repetido muchas veces en muchos otros lugares. En toda la ciudad hubo una quietud especial. Como nunca antes yo había visto, nadie podía salir a ninguna parte. Todo mundo estaba encerrado en su casa con su familia. Desde la ventana de la casa, uno podía ver claramente que todas las chimeneas estaban encendidas. Era un momento de quietud como ningún otro había experimentado. Un escritor relata una situación similar que sucedió en la ciudad de Nueva York en 1947. Dice, hubo una nevada ese año que no parecía en nada diferente a cualquier otra. Los copos de nieve caían flotando suavemente sin ningún viento que los impulsara. Y todo el día cayó la nieve. Gradualmente, las veredas y coches estacionados y los edificios quedaron cubiertos con una sábana blanca y a poco las calles se convirtieron en lodo aguado y los dueños de almacenes salían con sus palas tratando de limpiar un sendero para que la gente llegara a su puerta. Y la nieve simplemente seguía cayendo. Los vehículos limpianieves no podían mantenerse a la par y, en consecuencia, el tráfico se detuvo casi por completo. Y los negocios empezaron a cerrar y todos hacían todo lo posible para llegar a casa antes de que cayera la noche. A la mañana siguiente, la ajetreada Nueva York era una ciudad totalmente diferente. Cuando estuve en Nueva York, traté de imaginarme cómo se habría visto. Después de observar el increíble movimiento y el tráfico que tiene lugar durante esa temporada del año, el escritor continúa diciendo, los coches abandonados quedaron sepultados. La gente simplemente se apeó de ellos y se alejó, dejándolos en medio de la calle. Nada sobre ruedas podía moverse. Como a mediodía, los esquiadores se deslizaban por la avenida Park y la transformación más impactante de todas fue el silencio absoluto increíble. Los únicos sonidos eran voces apagadas y campanas que replicaban y la gente prestaba atención sin poder evitarlo. Nuestro mundo hoy rara vez escucha, a menos que haya una crisis de magnitud significativa que detenga por completo las ruedas de nuestra sociedad tecnológica de alta velocidad. En ese día, por lo menos en Nueva York, el mundo se detuvo por un momento para escuchar. Ahí tenemos una ilustración de silencio. ¿Alguna vez usted ha comprado como regalo para sus hijos o nietos algún juguete que necesite pilas y que no vengan incluidas en el paquete? Es la única ocasión del año en que uno agradece por las gasolineras, porque es el único lugar en donde uno puede encontrar abierto el día de Navidad. A mí me ha tocado hacerlo más veces de las que quiero recordar. Uno sale y lo que nota es una sensación algo ominosa porque no hay nadie en las calles. Cuando llega la Navidad, incluso sin ninguna información bíblica, el mundo se detiene por un momento para escuchar y no hay ninguna otra explicación para eso excepto por el hecho de un suceso que tuvo lugar hace como 2000 años del cual todavía no hemos podido recuperarnos. Algunos me preguntan por qué luchamos por la Navidad y qué diferencia habría. Si simplemente se detuvieran y observaran, se darían cuenta de que la Navidad es una ocasión magnífica. Soy como niño pequeño de corazón cuando llega esta temporada del año y espero que eso nunca cambie. El entusiasmo y el misterio de la temporada van creciendo en mí. La Navidad hace eso en todos nosotros y ¿de dónde viene? Todo se remonta a ese breve versículo de las Escrituras que estamos considerando para el mensaje de hoy. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Si usted piensa que lo que experimenta en Navidad es una ocasión magnífica, permítame decirle que ni siquiera se aproxima a la ocasión magnífica que empezó todo esto, porque esa magnífica ocasión reunió dos mundos que nunca antes se habían entrecruzado. En esa noche, cuando María dio a luz a su hijo primogénito, que era el Hijo de Dios, por primera vez en todo el tiempo, la Deidad invadió la humanidad. Colosenses 1, 15 y 19 lo dice de esta manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud. Colosenses 2, 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Nunca antes, en todos los anales de la historia, Dios había visitado así al hombre, como para atreverse a venir y nacer en carne humana y hacerse uno de nosotros. La Deidad literalmente vino a ser humanidad. Nunca perdió su Deidad, pero fue Dios en carne humana. Esa noche, cuando Jesús nació, empezó esta celebración cuando Dios, que nos amó tanto, envió a su Hijo para ser uno de nosotros. Y Dios se hizo hombre y anduvo entre nosotros. Como lo he dicho en otras ocasiones, Jesucristo no es otro que Dios andando entre nosotros con un cuerpo humano. Él se hizo uno de nosotros. En Cristo, en Jesús, en el niño Jesús, habita toda la plenitud de la Deidad en forma corporal. Ese fue el momento cuando Dios se hizo hombre. Supóngase que eso no hubiera sucedido. Supóngase que viviéramos en una generación anterior a este suceso. Y supóngase que pudiéramos saber de antemano la noticia de que en algún día en particular, en algún lugar en particular, el Dios Todopoderoso va a condescender desde el cielo y hacerse hombre y andar entre nosotros para que podamos entender en términos humanos quién es Dios. Celebraríamos su venida con la fiesta más grande de todos los tiempos. Probablemente nos reuniríamos en algún lugar como Nueva York o Los Ángeles o París o algún lugar del mundo que sea notable. Y prepararíamos una celebración gigantesca porque Dios va a venir para ser uno de nosotros. Dios estaría dejando el cielo para venir y ser uno de nosotros y nosotros celebraríamos ese evento. Bien, permítame decirle que Dios ha venido. La fiesta ya ha empezado. Y continúa cada semana. Dios se hizo hombre en ese día. Cuando María dio a luz a su hijo primogénito, la Deidad invadió a la humanidad. Pero algo más sucedió esa noche cuando María dio a luz a su hijo primogénito. La eternidad invadió el tiempo. Permítame explicárselo. Nosotros entendemos la vida en términos de días, minutos, horas, meses y años. Dios no está sujeto a esas medidas. Dios no vive en el tiempo. Dios creó el tiempo. Dios vive fuera del tiempo. Para Dios, en su perspectiva, todo es presente. Todo ocurre en el ahora. Solo los seres humanos somos lineales. Nosotros vemos las cosas hacia atrás o hacia adelante. Dios no las ve así. Dios lo ve todo en el eterno presente. Y Dios, que es eterno, en ese día en particular, determinó que su ser eterno se confinara por unos años al tiempo. Esto es un pensamiento asombroso. La eternidad se convirtió en tiempo. Dios, que existía eternamente como Padre, escogió por unos cuantos años descender acá abajo y confinarse a los límites de tiempo que nos presionan a nosotros todos los días de nuestra vida. Nosotros sabemos de esas presiones tal vez más en la temporada de Navidad que en cualquier otra época del año. Estamos conscientes de horarios, horas, reuniones, fiestas y fechas límites y el momento cuando los almacenes cierran sus puertas. Es el susto eterno en la mente de todos por todas partes, pero Dios no está sujeto a nada de eso. Dios vive por encima del tiempo, Dios vive más allá del tiempo, pero en esa noche Dios determinó, como Hijo eterno de Dios, sin abandonar su condición eterna, venir y nacer en la humanidad. Y por los años en que vivió en esta tierra, vivió dentro de los límites del tiempo. El profeta Miqueas, que nos dio la profecía respecto al lugar de nacimiento de Jesús en Miqueas 5:2, lo dice de esta manera. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por favor, presten atención. Cuando Jesús nació en Belén, eso no fue su comienzo, porque Él siempre había existido. En una ocasión, ya adulto, Jesús habló con algunos dirigentes y dijo algo asombroso, según leemos en Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos quedaron confundidos por esa afirmación. ¿Cómo podía Jesús, que tenía como 30 años, ser más viejo que Abraham? Pero ellos estaban equivocados en todo. Lo que Jesús estaba diciendo es que antes de que él naciera en Belén, ya existía antes en la eternidad. Jesús no llegó a existir en Belén, sino que empezó su existencia en forma humana, habiendo existido por toda la eternidad. Nunca ha habido un momento en que Jesús no haya existido, ni jamás habrá un momento en que deje de existir. Es el Hijo Eterno de Dios, pero escuchen. El Hijo Eterno de Dios determinó para nuestro beneficio, para beneficio de usted, para beneficio de todos nosotros, descender acá abajo en su ser eterno y confinar sus actividades a los días, meses, horas y años del tiempo como nosotros lo conocemos. ¡Qué magnífica ocasión cuando la Deidad invadió la humanidad y la eternidad invadió el tiempo! Luego, en tercer lugar, no solo la Deidad invadió la humanidad y la eternidad invadió el tiempo, sino que también la realeza invadió la pobreza. ¡Cuán rico es Dios! Él es dueño del ganado de mil colinas y de las riquezas de toda mina. ¿Cuán rico pudiera ser usted? Dios le creó todo. Es el dueño de todo. Nosotros pensamos que tenemos un pedazo de la acción, pero no somos sino mayordomos por un breve periodo de tiempo. El dueño último de todo, en todo el universo, es el Dios Todopoderoso. Si usted piensa que es dueño de algo, de alguna manera tenemos que conectarlo en los próximos 150 años a ver cómo le va. Porque solo lo tenemos por un breve periodo de tiempo y luego regresa al dueño o al próximo mayordomo. Dios es el dueño de todo. Él es propietario de todo y el cielo es el lugar significativo de su riqueza. La Biblia nos dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Concentre su pensamiento en ese versículo por un momento, de que no solo la Deidad invadió la humanidad y la eternidad invadió el tiempo, sino que la realeza invadió la pobreza. En ese día, el Dios que había vivido en los confines del cielo sin restricción, adornado con los mantos majestuosos de la Deidad, vino para nacer como uno de nosotros en una pesebrera, en un establo. Se hizo pobre, dicen las Escrituras, para que por su pobreza un día nosotros podamos ser enriquecidos. El Verbo inmensurable de la creación venía para hablar con pastores y pescadores en las colinas y playas de Galilea. La luz que cegó a un pueblo peregrino en el desierto al reflejarse del Sinaí y en la cara de Moisés estaba a punto de reducirse a una llamita en una vida diminuta en el pecho de un nene. El trono del cielo estaba a punto de removerse y convertirse en un pesebre de madera, mientras que el que se sentaba ahí pronto conocería hambre, frío y asumiría la vida de siervo. Y debido a que estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo y hacerse hombre, y debido a que estuvo dispuesto después de hacerse hombre incluso a morir para que por su muerte nosotros tengamos vida, el que una vez ocupaba el trono del cielo rodeado por toda la pompa de la riqueza, vino para nacer de una mujer campesina. Tan pobres eran José y María, que cuando fueron al templo para ofrecer su sacrificio, todo lo que llevaron fue una paloma, que era el sacrificio mínimo que alguien podía llevar para adorar. Así, en su nacimiento, Cristo halló como cama un comedero de animales y como sus primeros visitantes, los detestados pastores de las colinas. Piense de su riqueza y piense de su pobreza. Vino acá abajo para ser uno de nosotros y no empezó en la clase media ni en la clase alta. Empezó en el escaño más bajo de la experiencia humana, de modo que nadie jamás pudiera pensar que es demasiado insignificante como para venir y recibirle como Salvador. En segundo lugar, esta magnífica ocasión también fue una oportunidad perdida. En este breve versículo que estamos considerando en este mensaje, se presenta uno de los pensamientos más asombrosos de todo el relato. El Eterno que invadió el tiempo, la Deidad que invadió la humanidad, la realeza que invadió la pobreza, vino para nacer. Y las Escrituras dicen que no había lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para él en el mesón. El Dios Eterno, el Rico de Ricos, vino para nacer y no pudieron hallar lugar para él. Debido al decreto del emperador, todos tenían que volver a su ciudad natal para el censo. El pequeño pueblo de Belén estaba atestado con tíos y tías y primos de todo grado de consanguinidad y afinidad. La escena era una mezcla entre una gran reunión de familia y una convención de negocios, incluso con mesones y hoteles improvisados que habían brotado de la noche a la mañana. Simplemente no había suficiente espacio para que todos tuvieran una cama. Los viajeros que llegaban más tarde a Belén con toda certeza encontraron el letrero de «No hay vacantes», encendiéndose y apagándose. El mismo escritor que mencioné ya escribe en cuanto a este particular momento en la historia y lo resume de esta manera. Conforme se acercaba el tiempo para el nacimiento del Señor, la ciudad de Belén estaba literalmente atiborrada hasta la bandera con toda la gente que llegaba para inscribirse en el censo. María y José, obligadamente, se dirigieron a Belén, pero cuando llegaron nadie les dio la bienvenida, ni nadie que les diera alojamiento. Era como si alguien hubiera colgado en la puerta de todos los mesones y hoteles un letrero que decía «No hay vacantes». Y conforme se acercaba el tiempo para que naciera el hijo, el único alojamiento disponible fue un establo junto al mesón. Hace un par de siglos, una maestra de escuela dominical estaba tratando de enseñar a sus alumnos el significado real de la Navidad y escribió la siguiente estrofa. «Tú dejaste tu trono y tu corona real cuando viniste a la tierra por mí. Pero en la casa de Belén no hubo lugar para tu santa natividad. Los arcos del cielo replicaron cuando los ángeles cantaron, proclamando tu grado real. Pero con humilde nacimiento viniste a la tierra y en la mayor humildad». En nuestros televisores ya estamos acostumbrados a ver pantallas divididas. Ponga esto en un lado en su pantalla mental. El Señor Jesús en el cielo sentado junto a su Padre con vestidos de majestad. Al otro lado, un nene en un comedero fétido nacido de una mujer campesina y rodeado por ovejas y pastores. Solo Dios podía haber escrito una historia así. Nunca jamás, ni en nuestros más insólitos sueños, podíamos habernos imaginado esta magnífica historia y esta oportunidad perdida. ¿Por qué no hubo lugar en el mesón? Digamos las cosas tal como son, amigos y amigas. Si Dios pudo crear una estrella única en una galaxia distante para invitar a los sabios del Oriente, si pudo hacer eso, quiero decir, ¿no podría Dios simplemente hallar un solo cuarto vacante en donde naciera su hijo? Uno lo pensaría así. O, Dios, construir un hotel nuevo, lo que fuera. No sabemos todas las razones, pero sí hay unas cuantas cosas que podemos decir. El Señor de la creación eligió entrar en este mundo silenciosamente. Fue por un designio celestial que no vino al mundo en la relativa comodidad de una posada, sino en el sórdido cobertizo de un granero. Un nacimiento sin lugar fue parte esencial de una vida sin hogar. Un día, muchos años después, cuando Jesús era ya adulto, alguien le dijo, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús le dijo, según leemos en Lucas 9:58, «Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Sus palabras tienen un dejo de tristeza. La vida de Jesús fue un largo camino que comenzó en el establo y le llevó a la cruz. Y por último, desde luego, a una tumba vacía. Al aceptar el rechazo humano, incluso en su nacimiento, Jesús le dio al mundo un mensaje de amor. Nosotros no le ofrecimos ni un pequeño rincón, no tuvimos lugar para él, ni tiempo para detenernos a adorarlo, ni interés en un niño campesino. Pero ese mismo niño, para el cual no tuvimos lugar, vino para hacer lugar para nosotros. Un día él reservaría un lugar para cada uno de los que pondríamos nuestra fe en él, en la posada que nos aguarda, en las playas eternas del cielo. Antes de partir hasta ese viaje final, les dijo a sus discípulos, «Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Según leemos en Juan 14:3. Él es el magnífico Salvador de Navidad. Ahora, nos pregunta a los que escuchamos este relato y tenemos esta experiencia todos los años, si vamos a hacer lugar para Él. No seamos demasiado duros con el mesonero. No nos apresuremos a criticar a alguien que simplemente en el curso de la vida realizó sus actividades y negocios de la única manera que sabía. Cuando aplicamos eso a nuestros corazones, tenemos que hacernos nosotros estas preguntas. ¿Tenemos lugar para Jesús? ¿Tenemos espacio para aquel que dejó el cielo y todo lo que eso supone para venir y ser parte de nosotros y a la larga ir a la cruz y pagar la pena de nuestros pecados? Estas son preguntas que debemos hacer a los que nunca han confiado en Jesucristo, pero también a los que ya somos creyentes. Si nosotros, que ya nos hemos entregado a Cristo y tal vez vayamos a la iglesia todos los domingos, si no tenemos cuidado, podemos dejarnos llevar por la intensidad del estilo de vida de esta temporada y dejarnos atrapar por las cosas externas que nunca nos dejen un tiempo de quietud. A veces, Dios tiene que enviarnos una ventisca espiritual que nos recluya en casa y deje fuera todo lo demás a fin de que podamos concentrarnos en aquel a quien decimos amar. Obviamente tenemos más consideraciones respecto a esta pregunta. Hoy es viernes y usted necesita de otros creyentes. Este domingo vaya a un lugar donde se enseñe la Biblia y donde Jesucristo sea alabado. Gracias por acompañarnos. Espero volver a verlo el próximo lunes a esta misma hora y por esta misma estación. Concluiremos nuestro estudio de ¿Por qué no hubo lugar en el mesón? Lo veremos el próximo lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué no hubo lugar en el mesón? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Por qué la Natividad? En 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.